y todas las escuelas del país hicieron una jornada nacional exigiendo justicia, que se averigüe. El Estado es responsable. Tenemos que saber qué pasó, por qué ocurrió esa explosión. Escuelas seguras, dice Cetera. También Cetera estuvo reunida con el ministro de Educación de la Nación y el gabinete. Tuvo Sonia Lesu y Roberto Baradel con el ministro Nicolás Trotta y gabinete educativo, donde discutieron los avances en una nueva ley de financiamiento educativo, un anhelo de hace mucho de Cetera de poder aumentar ese 6% que se consiguió con el gobierno kirchnerista y que en el macrismo bajó, ni se cumplió. Esos 4 años donde sacaron la paritaria, desfinanciaron la educación. Entonces vamos a tener la palabra de Sonia Lesu, secretaria general de Cetera. La jornada nacional de protesta fue el 29 de julio. Cetera realizó una concentración en la Casa de la Provincia de Neuquén y en Neuquén hubo paro y marcha. Paro y marcha. Sobre este terrible suceso hablamos con María Laura Torres, secretaria general adjunta de SUTEBA, como así también escucharemos al secretario general de SUTEBA y adjunto de Cetera, Roberto Baradel, y al secretario general de ATEN, entidad de base de Cetera en Neuquén, el compañero Marcelo Guagliardo. También hablaremos sobre comunicación que sana. Tenemos el testimonio de Cristina Cabral, de Radio Encuentro en Viedma y además vicepresidenta de FARCO, Federación Argentina de Radios Comunitarias. Un encuentro lo realizó el Centro Cultural de la Cooperación en defensa del pueblo cubano y por el fin del bloqueo. Tendremos las voces de Juan Carlos Junio, del Centro Cultural, y a la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín. También recordaremos en palabras maestras al sindicalista y político Raimundo Ongaro a 5 años de su partida. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. La verdad y la justicia. En 1975, Marta Graciela Acuña Carrizo tenía 26 años, estaba en Córdoba. En 1976, Lucrecia Adela Lescano Arregues tenía 28 años, estaba en Salta, se encontraba embarazada. Ese mismo año, Guillermo Alberto Parejo Rodríguez tenía 26 años. Militaba en la Juventud Trabajadora Peronista. En 1977, Raúl Churruarín estaba en Santa Fe. Un año más tarde, en 1978, Hugo Washington Medina vivía en Almirante Brown, en Buenos Aires. Eran docentes. Un primero de agosto fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Marta Graciela Cunha Carrizo, Lucrecia Adela Lescano Arregues, Guillermo Alberto Parejo Rodríguez, Raúl Churruarín y Hugo Washington Medina, docentes desaparecidos por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Como siempre, en Canto Maestro, recuerdo por memoria, verdad y justicia. Escuchemos lo que decía en la Jornada Nacional de Protesta de Setera, realizada el jueves pasado, el secretario general de ATEN, entidad de base Setera en Neuquén, el compañero Marcelo Guagliardo, por la muerte de la docente Mónica Jara, que habría sufrido graves heridas en la explosión en la escuela 144 de Aguada San Roque, en Neuquén, el 29 de junio pasado, y por esa misma causa también murieron los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinelli. Nosotros tenemos que hacer que la causa por justicia por Mónica sea la causa del pueblo de Neuquén, la causa que identifique en esa justicia con la posibilidad de una escuela segura para los hijos y las hijas de los pibes y las pibas de Neuquén. Esa asociación directa tiene que hacer cada padre, cada madre, cada abuela, cada abuelo, cada tía, cada tío. Si no hay justicia, no habrá escuela segura para nadie. Y eso es una tarea militante. No alcanza con eslóganes vacíos. Hay que trabajar, hablar barrio por barrio, en los supermercados. Cada inicio de clases de este año tiene que estar signado por indicar esto. Informar qué pasa con la causa por justicia. Familia, si no tenemos justicia, su hijo está en peligro. Por eso necesitamos que sea la causa del pueblo de Neuquén. Canto Maestro, el programa de Setera. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Setera. Estamos con María Laura Torres, secretaria general adjunta de SUTEBA. El acto de hoy, 29 de julio, a un mes de la explosión de la escuela 144 de Aguada San Roque, Neuquén, trae a la memoria también la negligencia del gobierno de María Eugenia Vidal, donde perdieron la vida Sandra y Rubén. ¿Qué significa este acto? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué jornada hoy hace Setera en todo el país? Hoy hay una jornada nacional y inevitablemente para nosotros, los docentes y las docentes de la provincia de Buenos Aires, es volver a pasar por el corazón, la cara, el rostro de Sandra y de Rubén, nuestros compañeros, que en el gobierno de la señora María Eugenia Vidal, insistentemente, nosotros como SUTEBA y todo el Frente Unidad, planteando la necesidad imperiosa que teníamos de resolver las situaciones de infraestructura y la negativa absoluta del gobierno, no solamente en no recibirnos, sino que aparte en un desfinanciamiento muy, pero muy grande que realizaron con respecto a toda la educación, pero infraestructura en la provincia de Buenos Aires específicamente. Así que hoy acá, pidiendo justicia nuevamente, y esta vez lo hacemos por Mónica, nuestra compañera docente de la Escuela 144, por los trabajadores Nicolás y Mariano también, de la Escuela 144 de Neuquén. Lo que expresamos, creo que en todo el país y que en este acto fue muy sentido, es nunca más. Nunca más, y para que esto nunca más suceda, el Estado tiene que invertir y los gobiernos tienen que hacerse cargo fundamentalmente que no puede haber accidentes. La escuela es un lugar donde uno no va para morir, sino que la escuela es un lugar que representa la vida, que representa a los jóvenes, a las jóvenes, que representa a los niños y a las niñas. Así que cerrando hoy el acto, lo decía nuestra secretaria general de la CETERA, le exigimos al gobierno de Neuquén, y lo hicimos acá en la Casa de la Provincia de Neuquén, y así también se le presentó a quien está a cargo de la Casa de la Provincia, una nota exigiendo justicia por nuestros compañeros. Canto Maestro. El programa de CETERA. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de CETERA, por FM Gráfica, 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Se realizó un encuentro virtual en defensa del pueblo cubano y por el fin del bloqueo, organizado por el Centro Cultural de la Cooperación. Escuchemos a su director, Juan Carlos Junio. Estoy convencido que en este momento, con esta iniciativa, represento a los cientos de jóvenes artistas e investigadores del Centro Cultural de la Cooperación y a los miles que hoy ya no lo son, pero que han pasado por nuestro Centro Cultural. Estoy seguro que si digo que somos fidelistas y que siempre hemos actuado con esa premisa, en las buenas y en las malas, represento a los jóvenes de la cultura y los artistas del Centro Cultural de la Cooperación. Cierto es entonces que en Cuba hay gravísimas dificultades, no se trata de negarlo, gravísimas limitaciones en la vida de su pueblo. Es lógico que se generen disconformidades e incertidumbres, pero aquí lo central es que se termine el bloqueo, y no es una exageración afirmar que ese es el principal culpable de los padecimientos del pueblo cubano. Dejen a Cuba vivir en paz. Terminen con esta brutal y cruel agresión y veremos entonces qué destino elige el pueblo cubano. Por eso, basta de colonialismo para Cuba y para América. En Cuba no va a ocurrir como en algunos otros lugares de la tierra se claudicó. Cuba y su pueblo y sus líderes van a resistir y lo nuestro es determinante para contribuir a que esa resistencia heroica del pueblo cubano, desde lo más humilde y más modesto de la vida cotidiana, asumiendo todas esas grandes limitaciones para la vida, hasta las cuestiones más heroicas que quizás tengan que afrontar, resulta vital e imprescindible que los pueblos de América y nosotros, como argentinos, como argentinas, también nos mostremos solidarios con el pueblo cubano en este momento tan difícil para ellos. Era sobre el reclamo en defensa del pueblo cubano y por el fin del bloqueo, organizado por el Centro Cultural de la Cooperación. Su director, Juan Carlos Junio. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de CETERA. Imagínate presidente, nada menos que a Gardel. Osvaldo Fattoruso nació en Montevideo, Uruguay, el 12 de mayo de 1948. Baterista, guitarrista y cantautor. Se fue de gira en su ciudad natal el 1 de agosto del 2012. En su vasta trayectoria tocó con los Shakers, Opa y junto a Mariana Engold. Con ella comparte la interpretación y la autoría de este tema, La Música al Poder. Osvaldo Fattoruso. ¿Qué sería de un lugar? ¿Qué sería de un país? ¿Y qué sería de la tierra con la música al poder? ¿Qué sería de un lugar? ¿Qué sería de un país? Imagínate, presidente, nada menos que a Gardel. Programa de Cetera. Cetera planteó la nueva ley de financiamiento educativo para informarnos del reclamo. Tenemos la palabra de la secretaria general de nuestra entidad, Sonia Aleso. Cetera está planteando la modificación de la ley de financiamiento educativo, fundamentalmente aumentar el financiamiento para la educación. La ley vigente que se votó durante el kirchnerismo establecía el 6% del PBI. Nosotros estamos planteando que luego de lo que ha sido un proceso muy difícil en los 4 años de macrismo y en este año de pandemia es necesario fijar metas educativas para mejorar el financiamiento de la educación y pasar del 6 al 8% del PBI, que incluya un porcentaje para educación general básica para los distintos niveles y modalidades, que incluya el tema de conectividad para las escuelas, insumos y netbook para los chicos, metas pedagógicas que tengan que ver con recuperar lo que han sido este año y medio de pandemia con lo que ha significado para la escuela pública, y por el otro lado, la extensión del nivel inicial y de la modalidad especial a los más pequeños. Como primera meta, es cumplir con la ley de obligatoriedad de la sala de 4 en todo el país, que ya falta poco, pero todavía faltan salas de 4, o sea que eso supone inversión en edificios escolares, cargos docentes. Y por el otro lado, extenderlo a 3 y a 2 paulatinamente en la creación de jardines infantiles con todas las condiciones pedagógicas que requiere la modalidad especial y el nivel inicial. El otro tema tiene que ver con la cuestión más vinculada a la formación docente, a la capacitación y a las metas pedagógicas. Esto es lo que nosotros estamos planteando desde Cetera. Este va a ser un tema de debate nacional, seguramente. Lo veníamos sosteniendo a lo largo de lo que fue el macrismo y lo seguimos sosteniendo ahora, en el sentido de modificar no solo la cuestión salarial y mejorarla, sino también todo lo que tiene que ver con infraestructura escolar, condiciones de trabajo, creación de escuelas y conectividad. Era sobre el reclamo, sobre una nueva ley de financiamiento educativo, la palabra de la secretaria general de Cetera, Sonia Aleso. Además, el ministro de Educación, en esa reunión con su gabinete donde estuvo Sonia Aleso y Roberto Baradel, titulares de Cetera, confirmó que el 9 de agosto se reabre la paritaria nacional docente. Palabras maestras. Palabras maestras. La estructura sindical debe ser leal espejo de las bases.

artículo que estuvimos publicando desde la agencia de noticias de Farco es recuperar esas voces, esa historia, esa trayectoria, y lo hacemos en conjunto con la red de Radio y Salud, que ya venía haciendo algunos encuentros y conectando estas experiencias, porque además creo que en el marco de la pandemia lo que nos dimos cuenta es que es importante recuperar estas experiencias en este momento donde hay mucho más sufrimientos, padecimientos mentales y que, bueno, no es ajeno a lo que le pasa a los cuerpos, ¿no? No es algo que le pasa a la mente y el cuerpo no está presente. Nos pasa como sociedad, nos pasa como comunidad, y poder atender a eso, darle lugar, dar un lugar desde la palabra, desde el compartir lo que estamos viviendo como comunidad, es muy importante. Y todas estas experiencias de trabajo desde la salud mental y las radios comunitarias nos pueden enseñar, nos pueden alumbrar un poco el camino para poder salir adelante también en esta situación. Es decir, que es estratégico poder recuperar estas historias, recuperar estos trabajos que se vienen haciendo hace tantos años en distintos lugares del país, y lo hacemos desde Farco, como siempre atendemos, que es desde una mirada federal. Por eso tenemos experiencias relevadas desde radios comunitarias del norte, desde la Patagonia, desde el centro, desde la montaña, desde el mar. Lo que vemos es que, como nos dicen quienes hemos entrevistado también desde las radios y desde estos espacios, las radios comunitarias son casas de puertas abiertas para estas experiencias, y eso sana, eso ayuda a recuperar los lazos comunitarios, especialmente de las personas que muchas veces son marginadas, invisibilizadas, y que la sociedad a veces les teme. Entonces, poder encontrar estos espacios en las radios comunitarias colabora no solo para estas comunidades, sino también para el resto de la población, ¿no? Que empieza a ver que la salud mental no es cosa de las personas que tienen algún sufrimiento mental, sino es una cuestión comunitaria. Hoy con la pandemia se ve claramente, y por eso estamos recuperando esto y poniéndolo también al servicio de pensar lo que se viene, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y lo que se viene. Es decir, recuperar la importancia de dos leyes además en el país que tiene como protagonistas a las radios comunitarias, como es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y a la salud mental comunitaria, como es la Ley de Salud Mental a nivel nacional. Entonces, dos leyes que nacieron, una en 2009, la otra en 2010, que hoy tenemos que hacerlas valer, tenemos que exigir que haya políticas públicas que respeten estas leyes, porque son leyes que nos hablan de los derechos a la comunicación y al derecho a la libertad, a poder transitar una forma de sanar cuestiones mentales, pero que no aisladas de otras cuestiones sociales, ¿no? Así que ese es el espíritu de esto que estamos haciendo como Farco, que es conectarnos con la red de Radio y Salud, promover estos artículos, estas formas de enlazar estas experiencias a nivel nacional, y por el otro lado también generar visibilidad para mover las políticas públicas necesarias para que estos espacios se fortalezcan, porque como vemos es una comunicación que sana y la necesitamos fortalecerla. Era la palabra de Cristina Cabral, de Radio Encuentro en Viedma y además vicepresidenta de Farco, contándonos sobre esta experiencia tan valiosa en el trabajo por la salud mental comunitaria. La comunicación que sana. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Una gran puerta. No hay nada atrás. Ella despierta. En otro lugar. Y no ve nada. Corre a olvidar. Entra un jardín.

esta problemática que tiene que ver con la situación y el estado de los edificios escolares, porque no queremos más una maestra, un maestro, un profesor muerto, porque el Estado no soluciona los problemas de infraestructura escolar. El Estado se tiene que hacer cargo. Pedimos justicia. Gobernador Gutiérrez, ministra Storioni, su secretario de ESA, sin escuela segura no hay educación posible. Compañera Silvia Rossetti, compañera Sandra y compañero Rubén, compañera Mónica, compañero Mariano, compañera Nicolás, todos los que estamos acá defendemos su causa. Sus nombres, sobre todo el de Mónica y de los compañeros, sus historias de vida, nos van a acompañar para siempre. El sueño de Mónica, el sueño de maestra rural, el sueño de moverse, de trabajar, de poner su compromiso en la escuela pública, se tiene que convertir en miles y miles de guardapolvos que exijan justicia hasta que haya justicia. Era parte del discurso en el marco de la Jornada Nacional de Protesta de Cetera por las muertes de Mónica Jara y los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinelli, con las voces de Sonia Lesso y Marcelo Guagliardo. Hoy, en el marco de la Jornada Nacional de Protesta que convoca Cetera por la explosión de la escuela 144 de la provincia de Neuquén, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Exigimos justicia por la docente Mónica Jara, que falleció en esa explosión, lo mismo por Nicolás y Mariano, dos trabajadores que también murieron en esa explosión. Escuela segura y justicia por ellos. Estamos justamente en esta Jornada Nacional de Protesta de Cetera. Estas actividades se están haciendo a lo largo y a lo ancho de todo el país, también visibilizando con carteles, con los maestros en las escuelas, visibilizando un tema que para nosotros es claro, que es el tema de las escuelas seguras. Y en el caso de Mónica Jara y de Mariano y Nicolás, los dos trabajadores, Mónica maestra, 34 años, dos hijitos pequeños, una semana trabajando recién en esa escuela, ella hacía una semana que había tomado ese cargo. En la escuela 144 de la Aguada San Roque, en Neuquén, una escuela de jornada completa, se produce un accidente de una escuela que no tenía el final de obra, que no estaban las condiciones dadas para esa situación, y se da la situación de este accidente que le cuesta la vida a Mónica Jara y a dos trabajadores que estaban ahí en la obra. Lo que nosotros exigimos es, por un lado, justicia, y por el otro lado, cumplimiento del acta paritaria de los 12 puntos de condiciones de trabajo de Cetera para todo el país. Sonia Aleso, secretaria general de Cetera. Porque este no es un hecho aislado. Recordemos lo de Sandra y Rubén, ahora lo de Mónica, y en muchas escuelas del país nosotros venimos exigiendo el cumplimiento de estos protocolos. Si no están en condiciones las escuelas, no se pueden abrir, no pueden estar los chicos, no podemos arriesgar a los chicos y a los docentes a situaciones de esta naturaleza. Canto Maestro, el programa de Cetera. Al enorme dragón, a su morada entre las minas de oro. La noche nos guía, el sol se asomará y al volverse lo obligaremos a dar su corazón, a dar el antídoto contra todos los males de este mundo. Vamos en procura de aquel viejo tiburón, profundidades del mar de la sangre. La marea misma nos guía y al cambio obligaremos a dar su dirección, a dar el antídoto contra todos los males que hay aquí. Francisco Ochterseck nació en Buenos Aires el 1 de agosto de 1955, bajista y guitarrista. El arte lo bautizó Fran Ochterseck. Integró destacadas bandas como La Señor Sutano y Spinetta Jade. Con este grupo estamos escuchando el tema de Luis Alberto Spinetta, Contra todos los males de este mundo, y el bajo de Fran Ochterseck. Vamos en procura de un genio tirado que pruebe con nosotros o busquemos la forma de algo que nos cure la preocupación, algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Abraham Guillén nació en Corduente, Guadalajara, el 13 de marzo de 1913. Afiliado a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, fue también miembro de la Confederación Nacional del Trabajo y de la Federación Anarquista Ibérica. Combatió en la Guerra Civil Española. Al caer la República fue condenado a muerte. Luego se le conmutó la pena por 20 años de prisión, pero pudo fugarse. A partir de 1948 reside en nuestro país. Licenciado en Ciencias Económicas, ejerció como profesor de Economía Política. Fue columnista de los periódicos El Laborista y Democracia durante el gobierno de Perón, para colaborar luego en la revista De Frente, dirigida por John William Cook. De sus libros mencionamos La agonía del imperialismo, El imperialismo del dólar y La rebelión del tercer mundo. Abraham Guillén pasa la inmortalidad el 1 de agosto de 1993. Entre los libros de la buena memoria. Canto Maestro. Como ya lo habíamos anticipado al principio del programa, se realizó un encuentro virtual organizado por el Centro Cultural de la Cooperación en Defensa del Pueblo Cubano y por el Fin del Bloqueo. Vamos a escuchar la palabra de la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín. Yo nunca estuve en Cuba, pero la conozco de corazón, la conozco. Muchas y muchos de mi generación, aún sin militar activamente en política, fuimos atravesados emocionalmente por la gesta de la Revolución Cubana. Siempre la vimos como esa posibilidad cierta de justicia social, de equidad, de solidaridad, en la práctica concreta y cotidiana. En definitiva, como el amor de un pueblo puesto de manifiesto pensando en el otro. A pesar de los obstáculos impuestos, de las dificultades permanentes, aún así igualmente parecía estar al alcance de la mano la emulación de su proeza. Hoy sigue siendo la utopía que nos hace caminar, que nos hace imaginar que un mundo mejor y más justo es posible. Sigue siendo una luz. Seguramente el análisis geopolítico y de sus implicancias políticas en la región y el mundo quedará a cargo de quienes estudiaron, analizaron y en algún caso hasta vivieron ese proceso revolucionario o parte de él. A mí desde siempre me da una profunda sensación de alegría el saber que Cuba está ahí de pie como una reserva moral, como un ejemplo de dignidad, con sus héroes casi contemporáneos de carne y hueso, fundacionales y pensantes, tocables a través de imágenes icónicas, de cada palabra plasmada en discursos memorables y de relatos épicos de sus proezas que nos acompañan desde chicos. Cuba está, por fortuna, ahí, recreándose, reinventándose, con su enorme pueblo comprometido hasta la médula para ahuyentar cualquier atisbo de escepticismo, cualquier atisbo de afloje. Cuba está ahí a pesar de todo. Ese a pesar de todo fundamentalmente se llama bloqueo económico. Y cuando decimos bloqueo, todos sabemos que estamos hablando de atropello, que estamos hablando de ahogo, de injusticia y un permanente intento imperialista de someter a ese pueblo. Como argentinas y como argentinos, como artistas sensibles, queremos expresar nuestra total solidaridad con ellos, con cubanas y cubanos, y el compromiso de apoyar su lucha para que se pueda revertir esa situación oprobiosa, para que Cuba siga estando ahí como una señal digna y entrañable, marcándonos el rumbo. Hermosas palabras de Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores en el Encuentro en Defensa del Pueblo Cubano y por el Fin del Bloqueo. Hoy CETERA realiza en todo el país una jornada, una campaña nacional por justicia por Santiago Maldonado. Santiago Maldonado, presente, ahora y siempre. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.